La Cámara Nacional de Comercio en Tapachula celebrará sus 100 años de existencia en esta ciudad con una serie de conferencias dentro del foro PYME, una visión comercial con un siglo de historia, informó en rueda de prensa su actual dirigente, Edmundo Olvera Cantera. Es una oportunidad para recordar a la población muchos de los logros obtenidos en beneficio de la sociedad tapachulteca y municipios circunvecinos. Olvera Cantera remarcó que en todo Chiapas es la primera cámara que cumple 100 años. El día 9, 10 y 11 vamos a estar celebrando los primeros 100 años de la Cámara de Comercio de Tapachula. Es un evento que es de mucha importancia, ya que la Cámara de Comercio de Tapachula es la primera que cumple 100 años en todo nuestro estado, de todas las cámaras y colegios que existen en el estado de Chiapas. Vamos a galardonar a los 21, 22 expresidentes que se encuentran vivos, toda esa gente que hizo la historia de la ciudad y la historia de nuestra cámara. Esas personas van a estar presentes en una cena de gala donde les vamos a entregar un reconocimiento muy merecido por toda su trayectoria comercial, y muchos de ellos nos da gusto que aún están vigentes, como nuestro amigo Coco Morales, como Segundo Marín, como Don Edmundo Navarro. Todos ellos son personas que aún están vigentes en nuestra sociedad y que para nosotros es un orgullo que sean los fundadores, los predecesores de nosotros, ¿no? En el evento, que se desarrollará a partir de este miércoles, se tiene contemplada la presencia del presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Concanaco, Jorge Enrique Dávila Flores, del presidente de la Canaco de Guatemala, Jorge Pri, como invitados de honor el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, y el presidente municipal, Emanuel Dibón González. Participarán como ponentes Fernando Gama y Cruz con el tema Productividad en Época de Crisis, Carlos Peralta Alday con la ponencia Organizaciones Inteligentes, y un ponente más de la Secretaría de Economía Federal sobre la propiedad federal, es decir, los signos distintivos, y en el que el atractivo es el que se inscriba y participe para poder ganar una beca para estudiar un curso en línea en Harvard. Dentro de las acciones concretadas y que más destacan, en donde la Canaco fue pieza fundamental, fueron mencionados por el expresidente de Canaco, Alejandro García Ruiz. Cámara Nacional de Comercio cumple 100 años, lo que ninguna otra organización pequeña o mediana o grande lo ha hecho en Tapachula. Ha sobrevivido durante muchas tristezas, durante muchas demandas. Cámara Nacional de Comercio fue pieza fundamental para construir la carretera, en aquel entonces Panamericana, hoy la costera. Cámara Nacional de Comercio ha enarbolado demandas contra las injusticias y contra la inseguridad, y Cámara Nacional de Comercio ha exigido de otra forma el hecho de que el ambulantaje ya no invada los terrenos o las banquetas de los puestos comerciantes establecidos en la ciudad de Tapachula. Para Informativo EXA, Moisés Arreola Cristi.